Entre las cuestiones que queríamos abordar en el día de hoy, vamos a quedarnos también con actividades que viene desarrollando, bueno, pues justo hasta el día de hoy que finaliza Guadalinfo, el campus de verano finaliza por parte de Guadalinfo. Hemos hablado de esta actividad semanas atrás, pero queríamos un poco, a modo de balance, ver cómo han ido las cosas en torno a esas cuatro actividades previstas. Han sido 4 semanas con distintas temáticas desde el 4 de julio hasta la jornada de hoy, como decimos. Así que tenemos al otro lado del hilo telefónico al dinamizador de Guadalinfo Ubrique, José Luis Aranegas. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues hablamos en estas semanas atrás y nos referíamos a el campus, este campus de verano que retomaba Guadalinfo y que la verdad es que pues ha tenido gran éxito porque las plazas que preveíais, ¿no?, para cada uno de esos talleres rápidamente se coparon, ¿no? Sí, la verdad es que sí, incluso decidimos aumentar un poco, porque ya que teníamos ordenadores libres, pues llegar al tope de los ordenadores que teníamos disponibles. Y bueno, pues hemos tenido eso, unos 16 niños en cada semana, porque era un poco, incluso en esta última hemos tenido alguno más, porque como se podía trabajar, o la idea era trabajar en pequeños grupos, con lo cual no se iban a necesitar los ordenadores al 100%. Pues incluso algunos que nos habían manifestado que querían y que tenían intención, pues por lo menos aunque sea solamente estos 4 días, pues que lo aprovecharan, ¿no? Entonces creo que en este último fueron 17 o 18 niños esta última semana. Cursos, talleres gratuitos como todas las iniciativas que desarrolla Guadalinfo y además, ¿no? Lo cierto es que se han ido organizando por semana. Recuérdanos si te parece un poco las temáticas y el balance que haces de cada uno de esos talleres. Sí, bueno, en principio se decidió por semana un poco porque ya he visto que en otras ocasiones pues tenemos siempre faltas de niños porque es verdad, cuando pones un taller que dura un mes entero y concretamente el mes de julio, pues es muy normal que alguno o bien pille vacaciones y se vaya con su familia fuera de Ubrique o bien participe en los cursos de natación, en otro tipo de actividad que a lo mejor también le interesa y entonces pues siempre algunas semanas veías tú que alguno desaparecía y luego volvía, ¿no? Entonces decidí hacerlo un poco por semana con un hilo conductor, podemos decir que todo era la tecnología y todo llevaba al final a un camino que es la finalización, en este caso hoy, porque ayer no pudimos tener el taller, lo vamos a finalizar hoy, pues que hoy, bueno, pues terminemos pues con los grupos que se han hecho, pues presentando sus proyectos, ¿no? Entonces, en cada semana hemos ido tratando desde, bueno, pues simplemente el uso de la tecnología a nivel de ocio con aplicaciones educativas, donde, bueno, pues han podido ver distintas aplicaciones que pues les pueden servir para jugar, pero que además tienen un componente educativo bastante elevado, ¿no? También hemos abordado el tema de seguridad en Internet, ¿vale? Entonces, la segunda semana, pues hemos tratado eso a través de diferentes aplicaciones que ellos vayan conociendo o teniendo en cuenta o perciban, porque estamos hablando de niños que, bueno, pues han ido desde los 6 años hasta los 13, al final, pues que todos vayan percibiendo ese concepto de, bueno, pues que hay que tener cierta precaución cuando utilizamos la tecnología y sobre todo cuando accedemos a Internet o a la red, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tocado esos temas de seguridad también durante la segunda semana. Y luego la tercera semana, pues hemos hecho algún tipo de mecanismo, han fabricado ellos algún tipo de mecanismo con materiales reciclados, pero donde no existía ningún componente electrónico. Y hemos también intentado abordar el inicio de lo que era esta última semana, que es el tema de programación, de ver ellos cómo se programa un videojuego o cómo luego van a poder programar el elemento robótico que ellos quisieran fabricar, ¿no? Y ya la última semana, pues concretamente nos hemos metido de lleno en robótica y los que, bueno, pues hemos propuesto es diferentes proyectos. Creamos una especie de ruleta de la fortuna donde cada grupo pues era al azar, ¿no? O sea, daban a la ruleta y lo que les tocaba, pues lo que tenían que construir. Entonces, bueno, con la pequeña ayuda, decirle un poco qué es lo que debería hacer el objeto, y indicarle un poco pues las claves de programación, ellos tenían que resolver el enigma, juntar todas las piezas, juntar todo el puzzle y ordenarlo para que, bueno, al final el objeto que se le estaba proponiendo, que le había tocado, pues al final funcione, ¿no? Y hoy, pues, tienen esa sesión un poco de presentarle al resto de compañeros qué es lo que han fabricado, cómo funciona, para qué sirve, porque, bueno, hemos creado desde objetos que son un mero juego, ¿vale? Como podría ser no sé si lo explico bien, porque no sé el nombre realmente de este juguete, es como le decimos aquí el juego del alambre, porque simplemente es conducir un arito de metálico sobre un alambre y no debe de tocar en el alambre, porque si no, te pita y hace, bueno, genera fallos, ¿no? Uh-huh. A la construcción de un odómetro, donde, bueno, que curiosamente le ha tocado a los más pequeños, y claro, ahí sí que hemos tenido que ayudar un poquito más, porque ahí hay conceptos matemáticos que ellos no ni siquiera han visto todavía, ¿no? Ellos decían, bueno, ¿sabéis el radio, la circunferencia, el perímetro de la circunferencia? Bueno, pues ellos no sabían ese tema, y entonces ahí sí que hemos tenido que echarle, que han sido los propios compañeros los que han explicado cómo se calcula, los más mayores, cómo se calcula, ¿no? Cómo era la fórmula y cómo lo podían programar en el ordenador, ¿no? Entonces el odómetro, para la gente que no lo sepa, es la típica ruedecita que lleva, por ejemplo, la Guardia Civil en los accidentes, que mide distancia. Uh-huh. Bueno, pues lo han hecho ellos aquí con cartón y con una placa microbit que lo que hace es ir contando los pasos, las vueltas que da, y de luego multiplicarlo por el diámetro, por el perímetro de la circunferencia, para hallar la distancia que han recorrido, ¿no? Entonces, ya digo, ha sido de cosas así, de ese tipo, una canasta que detecta cuando encestas en la canasta y te va contando los puntos, y ahora mismo no se me viene a la cabeza los otros, vamos, pero te digo, son educativos y juegos, donde también han tenido que utilizar fórmulas, han tenido que utilizar conceptos de programación ya un poco más avanzados, y hoy veremos, bueno, pues si a todos les funciona, si han conseguido que funcione, y que yo creo que ya sí todos estaban funcionando, y bueno, pues también un poco potenciar también la expresión, ¿no?, de los chavales cuando tienen que enfrentarse al resto, para hablar en público, podemos decir, y exponer qué es lo que han hecho, ¿no? Que muchas veces esas partes no se tocan en muchos sistemas educativos, y yo creo que también es importante, ¿no?, que le pierdan un poco el respeto a que los están mirando, los están escuchando, y que, bueno, pues lo único que tienen que hacer es vender o dar a conocer lo que han estado trabajando durante toda la semana. No, pues como hemos podido comprobar, ¿no?, la verdad es que se trata de un campus y distintos talleres a través de los cuales se consiguen diversos objetivos: entretenimiento, estamos hablando de aprendizaje, actividad lúdica, nuevas tecnologías, trabajo en equipo. Bueno, seguramente esa es precisamente la razón del éxito de lo que es esta iniciativa que venís impulsando desde Guadalinfo ya desde el año 2019. Sí, la verdad es que yo, los chavales, sobre todo porque no los enfocamos desde un punto estrictamente educativo, ¿no? Mm. Los niños están en vacaciones y tienen que divertirse. Pero eso no resta que, bueno, mientras se divierten, vayan adquiriendo algunos conocimientos que si bien, ya digo, por ejemplo, los más pequeños, que estoy hablando de niños de 7 años, 7, 8 años, el grupito más pequeño, yo creo que ninguno pasa de los 8. No le hace ninguna falta ahora mismo conocer cómo se calcula el perímetro en una circunferencia, pero como yo les explicaba, mira, ya lo lleváis, ¿no? Claro. Seguro que cuando os toque tenéis cierta ventaja, en el sentido de que ya os suena, ¿no? No, uh-huh. No se vaya a acordar de la fórmula, por supuesto, ¿no? Pero ya no van a saber por qué, uh-huh, y por qué se hace una fórmula y por qué se calcula y qué utilidad tiene hallar el perímetro de una circunferencia, ¿no? Que muchas veces cuando lo vemos como en la escuela, cuando te dan matemáticas, con mucha, o por lo menos así lo percibía yo, no decía, bueno, pues ¿para qué después, la raíz cuadrada de bueno, pues cuando llegas a profesiones, por ejemplo, como ingeniería y demás, pues estos cálculos son necesarios y los haces a diario, ¿no? Entonces, un poco es percibir eso de que todo lo que hacen y todo lo que están aprendiendo en la escuela después tienen un un uso, una fundamentación, porque, ya digo, les va a servir seguramente en su futuro, si, bueno, yo diría que ya casi para todo, las matemáticas, ¿no? Pero temas de ingeniería, de, o sea, a la hora incluso de construir el aparato, ¿por qué no puedes hacerlo de esta forma y tienes que hacerlo de esta? Y además lo comprueban ellos, ¿no? Porque ellos deciden hacerlo de una forma y ven que no les funciona. Entonces, por ejemplo, con la canasta que he dicho, bueno, pues han cambiado de versión casi todos los días, porque veían, ellos tenían la percepción de una canasta de baloncesto normal y corriente y no valía para el proyecto que estábamos buscando, ¿no? Entonces, han ideado un sistema, han ideado otro sistema, hasta que más o menos la cosa funcionaba. Y por qué lo han tenido que poner de esa manera y por qué vienen un poco del error antes, ¿no? Es decir, bueno, pues es que de esta forma no funcionaba y vamos dando pasitos, dándole vueltas al diseño para que al final trabaje como nosotros queremos que trabaje, ¿no? Entonces ya digo que la fundamentación de este campo es, para mí, es que se diviertan, ¿vale? Uh-huh. O sea, aquí vienen a divertirse, no vienen a llevarse una tarea a su casa, ni a estar agobiados, ni a estar estresados porque tienen que terminar. Si no se termina el proyecto, pues no se termina, necesitaba más tiempo, ¿no? Gracias a Dios todos lo han sacado, vamos, no ponemos tampoco, porque un proyecto que es para hacer en 4 días, no puedes poner un proyecto como hicimos el primer campus, que era todo un parque de atracciones y demás, ¿no? Eran cosas mucho más sencillas, pero que bueno, que el objetivo educativo se cumple, ¿no? Uh-huh. Y ya digo, lo fundamental es que se diviertan. Aquí vienen a divertirse y por eso quizás el éxito de que ellos, claro, no llegan a la una y no se quieren ir, ¿no? El otro día sucedía con uno de los más pequeños, le digo, venga, está allí tu padre, y dice, ¿qué hace aquí mi padre? Se había pasado como el tiempo rápido. Como que es la una, chiquillo, viene por ti. Como dicen, mi padre aquí no pinta nada, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Es la idea de que por eso se enganchan y bueno, también juegan con los compañeros, porque al final siempre terminamos con un juego que pues, todos se conectan a través de los ordenadores. Entonces juegan unos contra otros o unos con otros, depende de cómo esté el día, pues hay más peleas o hay menos peleas, ¿no? O sea, más peleas digo en el sentido de que, bueno, voy contigo y te ayudo o voy contra ti, ¿no? Y no te ayudo. Entonces, ya digo, ese es un poco el enganche, ¿no? La diversión. Todo el aprendizaje, ¿no? Que se haga además a través de la diversión. Está claro que al final bueno, se queda más y bueno, pues más continuo y evidentemente motiva más, ¿no? A los pequeños. Al final han sido en varias decenas, como decimos, bueno, 16 cada semana. Sí, ha habido algunos cambios. Hay algunos que lo han hecho el campus completo, hay otros que han venido algunas semanas sueltas, otros en 2 semanas. Entonces yo creo que entre todos estaríamos entre 25, 26 personas, 26 niños los que han pasado por los diferentes talleres. Y además, un campus que, como decíamos, desde el año 2019 en que viene realizándose, siempre se ha ido adaptando, ¿no?, también un poco a las condiciones, a las instalaciones, al momento. El año pasado, por ejemplo, con las restricciones, las precauciones más extremas, ¿no?, que había que tener. En definitiva, bueno, pues que siempre también, por ejemplo, este año con los talleres semanales, se intenta, ¿no?, ir adaptándose a las necesidades de cada momento. Claro, la idea es eso, ¿no? Con lo que tengamos y con la situación que haya, pues intentar lidiar con ella, ¿no? Ha sido muy excepcional estos años, ¿no? Ya más o menos la normalidad la tenemos, aunque sigue estando ahí todo el tema del COVID y demás, pero ya cierta normalidad tiene, ¿no? Y no hay que estar tan pendientes con, aunque se desinfecte, aunque sigas teniendo esas normas, pero ya no es lo mismo tener aquí, digo, decidir ocupar los 15 o 16 ordenadores a decir, no, tengo que ocupar la mitad, ¿no? Porque no puedo tener dos niños sentados unos al lado de otro, ¿no? Entonces, también es el tema del material, ¿no? Nosotros no disponemos de mucho material, en este caso, para temas de placas y demás. Uh-huh. Hemos contado que había varios niños de lo que llamamos nosotros el club de robótica, que hacemos durante todo el año, y que, bueno, el año pasado decidimos que cada uno se comprara su pequeña placa, y para no compartir, precisamente, para no tener que compartir. Y bueno, ellos han sido un poco solidarios en este aspecto, han dicho, bueno, pues traemos mi placa, y bueno, pues con las que hay en el centro, más con las 3 o 4 que había de alumnos de que vienen al club, pues hemos tenido la posibilidad de trabajar con grupos grupos muy pequeñitos, de tres alumnos como máximo, ¿no? Entonces, ya digo, nos adaptamos un poco a lo que tenemos y a la situación que haya, ¿no? En este caso, pues ya viendo un poco más casi como el primer año que lo decidimos hacer, ¿no? O sea, ya todo el aula llena y un poco eso, teniendo en cuenta que, bueno, pues todavía cierta precaución hay que tener, ¿no? Bueno, pues hoy, como decimos, última jornada. Además, también es el cierre, podemos decir, de Guadalinfo durante vacaciones, ¿no? Por vacaciones. Y supongo que José Luis, ya pensando incluso en el propio transcurso, ¿no? De cada campus, se va pensando a lo mejor ya en cómo enfocarlo o en qué añadir a lo mejor para el siguiente año, o es mucho irnos para... Sí, no, por ejemplo, en el tema de los niños, hoy incluso a los padres que han asistido, bueno, que han inscrito, como tenemos su teléfono de contacto y demás, pues le mandaremos la información de lo que es el club de robótica, por si quieren, cuando volvamos en septiembre, aunque volvamos en septiembre, siempre empezamos todas las actividades después de feria, pero que sepan los horarios, que ya tengan... con tiempo la posibilidad de plantear, porque sabemos que luego en septiembre hay multitud de actividades, que si idiomas, que si clases particulares, que si fútbol o tenis o natación. Entonces, para que un poco por ser no el primero, por ser el primero, sino simplemente por tener claro que tal día y a tales horas vamos a tener temas de robótica, que la mayoría de los que están en el campus seguramente están interesados, ¿no? Su hijo. Entonces, si pueden cuadrar su agenda y les puede coincidir o venir bien, pues para que ya tengan unas primeras fechas. Ya luego iremos cambiando o iremos creando nuevos talleres, nuevos grupos y demás, dependiendo un poco de las necesidades o de lo que veamos que demandan, ¿no? Porque a lo mejor resulta que hemos pensado que los martes de 5 a 6 era buena hora para los niños de 6 a 9 años, y resulta que no, porque ha coincidido que, no sé, hay otra historia que suelen ir todos, ¿no? Pero bueno, en principio, por dejar ya una fecha, si hoy se le dará información de cómo vamos a volver, qué horarios vamos a tener en cuanto a esas actividades, y que lo tengan ya con tiempo para ver, pueden ir cuadrando con otras actividades que tengan que hacer los niños. Muy bien, pues nosotros que queríamos... quedarnos haciendo balance, como decimos, de lo que ha sido esta iniciativa, como siempre muy interesante, desarrollada durante todo este mes de julio. Así que agradecerte, José Luis, que nos hayas acompañado como siempre, y enhorabuena, por supuesto, porque este tipo de actividades, estoy convencido que es un auténtico vivero, no sé si de futuros ingenieros, pero desde luego de personas de cara al futuro interesadas por la ciencia, por la tecnología. Así que muy importante de cara a las nuevas generaciones, este aprendizaje, además, divirtiéndose. Así que lo claro, dicho... Es un poco lo que se va buscando, ¿no? Claro. Que algún día, dentro de unos cuantos años, pues me pare alguno de ellos, que a lo mejor ya ni conoceré, y me diga, bueno, pues soy ingeniero tal, o trabajo en robótica, o trabajo en programación creando videojuegos, yo qué sé, ¿no? Entonces, un poco eso sí es una idea de futuro que tú tienes, ¿no? Es decir, bueno, pues si alguno... le entra el gusanillo y además vale para ello, ¿no? Se le da bien, claro que sí. Pues que termine eso, termine orientando su futuro hacia algo que, bueno, pues le dimos su primera pincelada aquí en el Guadalinfo. A través de este campus de verano, por ejemplo, durante todo el año, el club de robótica y los distintos talleres que se realizan. Pues José Luis, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues seguiremos pendientes, por supuesto, de la actualidad de Guadalinfo. Gracias. Gracias.